Aleación Maestra, y en esta noche tenemos como gran invitado al señor Santiago Cervantes, vocalista y guitarrista, fundador también de la banda The Busted, gran banda de black metal que tiene una gran trayectoria en el movimiento under de aquí de Ecuador, y que esta noche pues nos tiene grandes noticias. Así que buenas noches, Santiago, muchas gracias por asistir a la entrevista y pues... Bien, gracias, muchas gracias por la oportunidad, Daniel, muy bacán el espacio. Y con el clima del Quito, puta, encantado, tan variante, tan bipolar como siempre el clima de Quito, pero bien, gracias por la oportunidad, brother. Ya de aquí vamos a continuar anunciando las nuevas del The Busted. Hay grandes noticias, hay proyectos que se están culminando y hay nuevos por rehacer, y hagámosle. Dale. Entonces, por favor, la gente está ansiosa por escuchar. Se me ocurre, por ejemplo, cuéntanos algo de la banda The Busted. ¿Cuándo se formó, por ejemplo? Bacán. The Busted se formó el 19 de octubre en el año 2003, lo tengo tan claro. Vaya, con fecha ahí. Sí, fue un día donde estábamos con un grupo de panas, estaba ahí el Marcelo Díaz, que el man me dijo, oye, loco, hagamos una banda. Hagámosle. Y claro, y entonces yo le dije, ya, y todo nuestro trabajo en aquel entonces era todo empírico. Ya. Me dice, verás, yo me voy a comprar una batería, y yo le digo, ya, yo me compro una guitarra y hagamos una banda. Y como somos amigos ya de años con él, y asistíamos a los conciertos de aquella época, ¿no? De donde habían los conciertos en las casas barriales, en el sótano. Y justamente éramos acorde y afines a la afinidad auditiva del black metal. Ah, ¿ya? Entonces decidimos hacer black metal desde un inicio. Y empezamos tocando así. Y ahí se unieron el Freddy. Y también se unió el Javier. También un poco más de tiempo también se unió el Caluco de los Pirato. Ah, ya, ok. Saludos. Ajá, también. Sí, saludos al brother. Y empezamos a formar The Busted. ¿Siempre tuvo ese nombre? No, al inicio nos llamábamos Tétrica. Ya. Y como que no pegaba mucho, sí. Entonces el poroto, el Marcelo, dijo, oye, pongámosle Deathsabet. Ya. Death, muerte, y Sabet por el saber, la muerte del saber, ese era el significado de Deathsabet. Pero en un momento dado, yo le dije, oye, ñaño, pero démosle, invertámosle el nombre a ver qué sale. Y justo salió The Busted. Ah, ve. Ajá, y justo salió The Busted, entonces dijimos, este es el nombre de la banda. Ay, ¿qué? Y fue, ajá, y justo fue en un ensayo así, que estábamos así teniendo unos tres temas en esa época, y quedó el nombre como The Busted. Qué bacán. Ajá, entonces de ahí, con el Freddy, el Marcelo y Solomon, sí, el apodo de aquel entonces del guitarrista. Entonces decidimos hacer un demo. Ya. Con ese demo lo lanzamos a mediados, fue por estas épocas, fue por mayo o junio, no recuerdo muy bien. Del 2004. Del 2004, ajá. Y de ahí tuvimos nuestro primer concierto en una casa que organizó un pana de Oceanos Procelarum. Ah, ya, ok. Ajá, el Paul, sí me acuerdo del Paul. Y ahí fue nuestro primer toque, en la casa del Paul. Qué loco. Sí, de ahí con este demo le lanzamos, fueron 100 copias limitadas. No sé cómo pegó full, pero se acabaron todos. Ah, bacán. Ajá. Sí. Y de ahí en un tiempo nos llamaron a tocar en un concierto under donde estaba Lasten, Grimorium Verum. Pesados. Sí, estaba... No me acuerdo qué bandas más, creo que Total D también estaba, no me acuerdo, pero fue en Otavalo. Ya. Fue un concierto súper oscuro, sí. Y desde ahí empezó la carrera del The Busted. Ah, ya. Desde ahí empezó la hegemonía de la banda y luego... Cuando ya estábamos apuntalándonos a crecer en el movimiento, desde el 2005 hasta el 2008, fueron 3 años de par ahí. O sea, ¿se separaron? Sí, los anteriores músicos se separaron, yo me quedé ahí tocando con el Marcelo, los que fundamos la banda. ¿Siempre han sido los dos? No, él se abrió después, ya te cuento eso. Ya, vale. Y Entonces decidimos con el man audicionar. Entonces le dijimos a, en ese tiempo, al vocalista de Los Castiel, al Álvaro. Y el man empezó a tocar con nosotros el bajo. Y éramos los tres, estaba todo bien, ya estábamos encaminados nuevamente para salir de nuevo. Eso era mediados del 2007. Y Bune, el Álvaro, se casó. Y se acabó. Se fue a vivir a Australia. Y ya fueron cosas inevitables. Fue como claro. Que con el Marcelo Chuta Ñaño, ¿ahora qué hacemos? Entonces... buscar más músicos. Claro, fue una ida y venida de músicos. O sea, ¿cuántos más o menos han pasado por Devastes? Hasta la actualidad, sí. Hasta hoy día. Estamos hablando, a ver, el Daniel, el Andrés, el Jonathan, el Freddy, el Solomon, el Javier, el Marcelo. Yo creo que han pasado unos 9 músicos, así, oficiales. ¿Y la formación actual cuál es? Claro, ahora la formación actual es súper potente. Justo está el Andrés Utreras de Galen. Ah, ya, ok. Saludos también para Don Andrés. Sí, el man es un panazo. Sí, sí. El Andrés Utreras, está el Nicolás Brail, que antes tocaba en Octanos, es el baterista. Ya. Y también... la vieja. Sí, la vieja. Ay. Exacto, la vieja. Exacto. Y ahora está tocando la guitarra con nosotros, se llama Paolo Narváez. Él es un nuevo músico. Le estamos explotando a Midón porque el man tiene un futurazo. El man es muy buen músico. ¿Chamito? Sí, es chamito. ¿Mm? Y es muy bueno, la verdad. Está bacán. Tocando súper chévere. Nosotros ahorita estamos enfocados en lo que será nuestro nuevo proyecto, nuestro tercer álbum. Uh-huh. Dentro de toda la carrera tenemos 3 EPs, un demo, 2 discos, este álbum que se viene, en el que será nuestro tercero. Qué bacán. Y seguimos en la senda, Ñaño. Estamos súper enfocados en lo que se viene. Y también dentro de toda la carrera, ¿no? Como nada es perfecto en la vida. Ajá. Ha habido momentos buenos y momentos malos, Ñaño. Ya, de esos momentos buenos y esos momentos malos nos vas a contar después de del primer doblete de Devastes. Así que, por favor, tú eres el invitado, así que tú eres el que sugiere las canciones de tu banda, por favor. Claro, invítales muchísimas a escuchar a la gente blaquera. A la gente blaquera que nos sigue aquí en el Ecuador y en el mundo, pues el primer tema, la canción de la banda que se formó hace 13 años, Devastes, y el segundo tema de nuestra segunda placa discográfica, del Más Allá del Velo de la Oscuridad, la Eternis Tenebris. Thank you. Esto es Aleación Maestra. Regresamos aquí a Aleación Maestra. Te recordamos que este programa suena todos los lunes desde las 9 de la noche por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Nos puedes sintonizar a través de www.radiocce.com. Descárgate la aplicación gratuita Radio CCE HD para teléfonos y celulares inteligentes. Y también en la frecuencia clásica 940 AM. Esta noche estamos con el invitado especial, Santiago Cervantes. Él es de la banda de Bastet, él es vocalista y guitarrista y fundador de la banda de Bastet y nos está contando algo de la historia. Veníamos escuchando un doble brutal de la banda de Bastet. ¿Cuáles temas eran? De Bastet, el tema de la banda y el Aterne Tenebris de nuestro segundo álbum. Ya, nos quedamos justo en esa parte de la historia de la banda. Uh-huh. Estamos en el año 2008 más o menos. Sí, exacto. Por favor, gente está ansiosa de seguir escuchándote la historia de Buster. Claro, gracias, Daniel. Verás, justo ya el Álvaro se fue y entonces decidimos buscar en ese tiempo músicos. Y justo apareció el Daniel Cisneros, que ahora es vocalista de Ente. Sí. Y el Andrés Cisneros, el primo. Ah, ya. Y fue bien bacán, los manes se unieron y hubo química desde el inicio, o sea, súper chévere. Con ellos progresamos full. De aquí, en un momento dado, el baterista del Marcelo, uh-huh, ya por el año, sí, mediados, no, finales del 2008, recuerdo. Uh-huh. Estábamos en un ensayo y el man decide abrirse. ¿Así y, porque sí? Claro, entonces nos dijo, oigan, yo ya me voy a abrir y puta, continúen. Y puta... Motivo, pues, razón y circunstancia. Y claro, o sea, le preguntamos por qué y el man se casó. Oh. Claro, entonces dijimos... La típica, ¿no? Claro, entonces dijimos, ñaño, lo que mejor te convenga, si crees que la banda ya es algo que te retiene para eso, pues vale, o sea, claro, es tu vida y con tu vida vos sabrás hacer lo que tengas que hacer, claro, nada más, ¿no? No se puede controlar. Claro, exacto, entonces... Y ahí nos quedamos con el Andrés y el Daniel y decidimos buscar un baterista. Ya. De la nada también apareció el Jonathan, una perra, y puta, bacán, justo hubo química ahí entre los cuatro. Ajá. En ese periodo, full toques, o sea, increíble, full, ya, toques, por todo lado, no sé por dónde nomás tocamos, por todo lado, y... regrabamos el demo que teníamos. Ajá. De Condena Eterna, de nuestro primer demo, lo grabamos, le hicimos un EP, ¿ya? Y también le hicimos en 100 copias y salió bien, ¿ya? Y de ahí, de un tiempo, pasaron, a ver, 2008, 2010, 2011, 2012. En el 2010 decidimos ya empezar a grabar el álbum. ¿Ya? ¿Ya? El primer disco de Devastator. El primer disco del Devastator, ajá. Y en aquella época también grabamos con el Marcelo, el antiguo baterista, uh-huh, en el estudio Silent Records, recuerdo. Ahí grabamos un EP, donde están tres temas. ¿Qué ingeniero les ayudó en aquel entonces? El Junior. El Junior era buen amigo mío en el IABQ, yo estudié también sonido con él. Ah, bacán. Y el Andrés. Chévere. El Andrés entró después. No nos conocimos con el Andrés, pero con el Junior ya sabíamos. Ya. Entonces se pusieron su productora, Silent Records, entonces decidimos grabar el EP. Uh-huh. Son tres temas, ahí está Devastator, de Batalla Final y Demencia. Ah, ya. Ajá, entonces lanzamos eso, nos acolitó full el demo que reeditamos, el Condena Eterna, este EP, y decidimos grabar en el 2010 el álbum. Ya. Fueron varios factores en los que no pudimos realizarlo en ese momento, por el tema económico, otra por la falta de tiempo... Bueno, varios factores, ¿no? Claro, es la típica lucha que tienen todas las bandas de acá, ¿no? No, con sí, la autogestión hasta conseguir los contactos, el dinero, el tiempo. Entonces es súper, sí, complicado. Es súper complicado. Y aparte, entonces, en aquella época... Más todavía. Claro, obviamente. En aquella época, entonces, yo... Buscando los contactos, como estabas diciendo, uh-huh, no había el apoyo así, pucha, qué bestia, nos van a colitar o algo, no, nada. Entonces yo decidí crear mi propio sello. Ah, ya, qué chévere. Ajá, se llama Producciones BCLXBI y es sobre el único fin para la producción del Devastator. Para nada más. BCLXBI. Ajá. Ese es un número romano. Simón, es Producciones en números reales 666. Ah, ya. Ajá. Una bestia, ¿eh? Ajá, bacana. Exacto. Entonces, en esta productora entró alguna gente. Y decidimos hacer el álbum ya en el finales del 2011. Sí, ya. Finales del 2011 empezamos a grabarlo. ¿En dónde era? Lo grabamos por el Centro Histórico, no me acuerdo cómo se llama la productora. No me acuerdo, pero fue ahí donde, dale, también grabó Nagrum. Y bueno, lo hicimos ahí, consolidamos el álbum, los temas de la anterior banda que también tenía el Daniel y el Andrés, uh-huh, que se llamaba Opositor. Entonces por eso decidimos ponerle el álbum Opositor. Es el primer disco de Devastator. Ajá. Yo lo tengo, loco, yo lo tengo. Yo sí, alguna vez trabajé en el Marea Negra, en el local de aquí del Centro Comercial de La Espiral. ¿Ya? Saludos para Santiago Robles. Chévere. Y ahí vendíamos tu disco, el de Opositor. Ajá, justamente ahí lanzamos ese álbum. En el se concluyó la grabación, perdón, en el 2012, en enero del 2012. Ya. Lo masterizamos en Arcanus Records, recuerdo. Ah, ya. De ahí lo lanzamos, justamente para el lanzamiento estaban full bandas brutales. Y hicimos un festival que se llamaba el Inferno Festival. Y chuta, lo hicimos en la industria. Vaya, ahí. Eso queda para el machangar, ¿no es cierto? Sí. Bacán. Pero no contábamos que justo ese día no había luz. ¡Oh! Claro, y habían full bandas. Estaba Ent, estaba Utanos, estaba The Griff, estaba In Pure Faith de Colombia. ¡Hijue! Estaba... Vomitorium, I Reject Messiah. Ya. Estaban bandas muy buenas que iban, que nos acolitaron para el lanzamiento del álbum en aquella época. Bacán. Y chuta, se nos complicó todo. No había luz en el lugar. Y teniendo todo ese día, la gente caía y caía y el concierto no había. Entonces se decidió aplazarlo, entonces no lo hicimos. Quedó ahí el lanzamiento del álbum ya. Decidimos rehacer de nuevo el lanzamiento del álbum. Ajá. Obviamente las mismas bandas ya no iban a estar. Ajá. Bueno, ya, y esas son cosas que se va aprendiendo en el camino, ¿no? Claro. Son cosas que se van aprendiendo en el camino. Y decidimos en ese tiempo ya tomar la decisión del Daniel. En aquella época ya estaba con Ente. Ya. Daniel tomó su camino con Ente, que le va súper bien también. Sí, sí, sí. Claro, y también hizo su proyecto Nictofilia. Ajá. Y ahorita están también con su banda, siguen con su banda Opositor, que les va también súper bien. Chévere. Y esos, el Jonathan, el Andrés y el Daniel, dejaron un gran legado, al igual que el Álvaro y el Marcelo en aquella época. Ah, ya, chévere. Igual que los fundadores. Uh-huh. Bueno, los manes, decidimos abrirnos por temas ya fuera de la banda. Y volver yo a empezar todo. Qué loco. Ajá, exacto. O sea, esa sería como quien dice la segunda etapa de The Bastet. Exactamente. Ah, ya. Ajá. Entonces, ¿sabes qué, Santiago? Te propongo hacer otro doble musical. Más black metal, señores. Así que, por favor, usted es el que sugiere los temas musicales de esta noche. Bacán. Entonces vamos con Batalla Final, la reedición del primer álbum, que está en el Más Allá del Velo de la Oscuridad, que es del 2014. Uh-huh. Y también vamos con Blasfemia, Pecado y Satanás, de nuestro segundo álbum también, del Más Allá del Velo de la Oscuridad. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Lo que acabamos de escuchar era otro genial y brutal doble black metalero a cargo de The Bastard. Esta noche aquí está Santiago Cervantes, guitarrista, vocalista y fundador de esta banda, contándonos algo de la historia del grupo. Te recuerdo que le puedes dar like al fanpage Aleación Maestra Radio. Y cualquier información audiovisual o sugerencia, saludo, crítica, lo que puedas aportar para que se mejore el desarrollo de este programa, hazlo llegar pues al email aleacionmaestra666@gmail.com. Continuamos con la historia de The Bastard. Nos estabas contando de la segunda etapa en año 2012 más o menos ya, luego de haber grabado ya tu primer disco, el álbum Opositor, el primer disco de The Bastard, y ahí nos contabas que se habían separado. Claro. ¿Cómo continuó el proyecto? Claro, ya después de llegar a un mutuo acuerdo entre el Daniel, el Jonathan y el Andrés, yo me puse a buscar músicos. Entonces, en aquella época vino el Sebastián Freire, es baterista el man, buen músico. Ya. Y fue de la nada, justo en el trabajo yo tenía la compañera y el la compañera esta me dice, yo tengo un amigo baterista, bacán. Bueno, le conocí al Sebastián, el man súper bien para tocar. Señor el Sebastián, luego el Marcelo Gómez, guitarrista el man. Y también el Marco Jordán, el man tiene una banda de grunge que se llama Útero. ¿Ya? Ajá. Señoran los manes y chuta, empezamos. Empezamos a darle así. En el 2012 lanzamos el álbum oficialmente, ahí estuvieron varias bandas. Y ahí fueron los 10 años del Debasque, que también lo festejamos con el lanzamiento del álbum y todo. Bacán, se hizo el lanzamiento, todo chévere, fue un éxito. Sacamos 500 copias del álbum, la distribuimos. Bueno, hubo una productora ya que se llama The Antichrist. Ah, ya. ¿De dónde la productora? De Alemania. Ah, ya, chévere. Ajá, y esta productora nos compró la mitad de los discos para distribuirlo en Europa. Nosotros nos quedamos locos. A mi parecer, dentro del álbum, no soy muy afín de las entrevistas también. Uh-huh. Y justo en el álbum no fue lo que nosotros esperábamos, bueno, al menos mi criterio personal. ¿Pero qué? ¿En el sonido? En el sonido, ¿o en la recepción? No, en la producción, o sea, de distribución y todo eso, estuvo súper bien. Ya. Pero en el sonido a mí no me agradó tanto. Ya. Y bueno, hay mucha gente que me dice, pero es un discazo. Yo digo, bien. A la gente que le guste, bien, pero a mí faltó algo más. Quiero más. Claro, exacto. Entonces ya de ahí paramos un tiempo hasta el 2013 que se dieron los toques. Ya. Y entonces ya como tenía estos músicos de sesión, ajá, busqué una alternativa para ya finalmente consolidarle al Debaster. Ya. Para que se quede con la alineación ya de aquí estable. Estable, exacto. No fue el caso. En el 2013 se unió Furcas. Ya, gran baterista. Sí, muy bueno. Maestro ese man. Sí, muy bueno. Últimamente lo vi tocando en el Alien Fest con Reyes Mesalla. Sí, el man es muy bueno. Una especialidad de baterista. Sí, el man increíble. Es muy bueno. Justamente y súper buena gente. No, el man es un tipazo. O sea, de hecho, todos los músicos que han pasado por el Debaster son muy buenas personas, o sea, a carta cabal, todos muy buenos, no tengo que hablar nada mal de nadie. Eso es lo bueno. Que se trata, siempre, mi papá me dijo que, de chiquito, seas lo que seas, tengas lo que tengas, humildad, por sobre todas las cosas, panita. Exactamente, sobre todo. Y justamente ya en el 2013 se unió al Furcas, tocamos en algunos conciertos igual, estuvo el Marcelo Gómez, solo éramos los tres, digamos. Decidimos no tener bajista. Uh-huh. Y nos enfocamos en grabar el álbum. Durante el 2013 creo que no tocamos durante 7 meses solo por hacer el álbum. Nuestro segundo álbum. Esos sacrificios. No, y justamente ahora no estamos tocando nada. ¿Ya? Porque estamos en el proceso del álbum. Uh-huh. Está quedando genial igual. ¿Ya? Bueno, y señor Furcas, la producción del álbum fue increíble igual. Bacán. Sí. La música igual, o sea, a nosotros nos dejamos locos cada uno de los tres porque hicimos un buen álbum. Bacán. Un buen álbum. La producción del álbum fueron 336 copias. Bacán. Todas numeradas y plaquetadas en una edición de lujo que ya no existe. Se acabaron toditas. Se acabaron todas. Qué bacán. Se difundió por toda Europa, de lo que tengo entendido, a través de la misma productora The Antichrist de Alemania. Nos compró la mitad igual. Uh-huh. Acá vendimos por internet la otra mitad y tuvimos para el lanzamiento de este álbum una gira por Brasil y Colombia. Qué locos, ¿eh? Sí. ¿En dónde nos tocaron ahí? En Colombia se dieron las cosas. En Colombia sí se dio, pero lamentablemente a Brasil ya no se pudo dar. O sea, no tocaron en Brasil. No tocamos en Brasil. ¿Y ahí en Colombia en dónde fueron las cosas? Tocamos en Bogotá. Bacán. En Pereira, en Pasto. De ahí hicimos una reedición del álbum. Okay. Con una portada diferente, ya no es una edición de lujo. Ya. Es otra portada, o sea, tiene la misma temática, ¿no? Claro. Siempre oscura y todo. Por supuesto. Y ha dado una productora, no me acuerdo cómo se llama esta productora, que justo estábamos en el stand del festival. Uh-huh. Y el man nos compró la mitad de los discos y nosotros nos quedamos como que gracias. O sea, bien, chévere, ajá. Chévere. Nos compró la mitad y justo después del festival ya nos venían siguiendo y todo, bacán. De ahí en Pasto fue la misma historia. En Pasto llegamos a tocar. Ajá. Ajá. Casi toda la gente no nos conocía ahí, en Pasto. Y vendimos creo que 5 discos en el concierto. ¿Ya? Y el otro día en el hotel fue full gente, yo me quedé loco, en serio. Fue full gente y nos fueron a comprar lo que sobraba de los discos. O sea, fue súper chévere. Increíble que eso pase en Colombia. Eso debería pasar acá, aquí en Quito, en Ecuador, en el país en general. Debería pasar siempre. Que tú vas, por ejemplo, a provincia a tocar y pues la gente... En la noche del concierto, porque me ha pasado incluso como músico que también soy. Claro. La noche del concierto eres la estrella. Pero al siguiente día no eres nadie. Y es por eso, porque por la falta de interés y de consecuencia de la gente. En Colombia está mucho más desarrollada la escena, hay mucho más apoyo, así que pues tú disfrutaste de este tipo de cosas y lo que quisiéramos es que acá también sea eso. Claro. Estamos proponiendo, estamos luchando, sí, para que eso se dé. Sí, justamente hay que hacer una sola horda, ¿no? Dentro del metal negro acá hay una horda súper importante. El clima acá en Ecuador es dentro de la horda negra hay, ajá, un movimiento pequeño y también hay un movimiento grande. ¿Ya? Y del movimiento intercalado entre los dos, creo que destaco a la gente que compra un disco. Ajá. A la gente que paga la entrada por ir a ver un concierto, y que se queda todo el concierto, obviamente a la gente que se queda todo el concierto igual disfrutando, porque claro, lo más relativo dentro de nuestra escena es que los festivales gratis ya no es tanto el fin. Ajá. Más bien el fin es apoyar a los festivales que están ahora cobrando. Uh-huh. Y que necesitan el apoyo económico para que nuevamente el próximo año se lo dé. Claro. Porque no es solo de montar un escenario y ya. Uh-huh. Yo también he organizado conciertos y todo, y he perdido plata también. Y eso es algo dentro del camino que te decía. Uh-huh. Es para perder y ganar. Claro, por supuesto. Y ahora, viendo desde otro punto de vista toda consecuencia, uh-huh, es muy bueno que la gente ya se culturice. Desde que a mucha gente no le puede gustar de básquet. Claro, no hay problema. Ajá, no es obligación. No, exacto, para mí no hay ningún problema. De hecho, más bien chévere. Uh-huh. Es genial para mí. Pero para mí es mucho más importante que apoyen a todas las bandas dentro del metal en el Ecuador. ¿Por uh-huh. qué? Porque hay bandas muy buenas, hay bandas muy malas, y dentro de todo uh-huh. hay un contexto, es el metal ecuatoriano. Claro. Y todo tiene que salir encaminado por una misma senda. O somos todos, o no somos nadie. Exactamente. Vamos con más música, vamos con más black metal de Bastet, ¿te parece? De una gama. ¿Tienes algo de la nueva producción que están grabando, Yachito? No. Todavía no. Ni no siquiera queremos algo casero, nada por ahí. No, es que no queremos todavía difundirlo hasta que haya una nueva oportunidad. Ah, malvado. Entonces, haznos escuchar por favor algo de otro doble de black metal ecuatoriano a cargo de Devastated, de tu propón, por favor. Claro, muchas gracias, Daniel. A ver, hagámosle con el tema de nuestro segundo disco, El Más Allá del Velo de la Oscuridad, uh-huh, y Demencia, del mismo álbum, la reedición del 2015. Suena en Aleación Maestra. Volvemos. Thank you. estás escuchando Aleación Maestra. Regresamos a Aleación Maestra, tu programa de apoyo y difusión del rock y metal ecuatoriano. En esta edición estamos con muy buen black metal, el brutal black metal que a un montón de gente le gusta. Yo te soy sincero, no me agrada mucho la nota del black metal, pero igual, o sea, la idea de este programa es apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. Entonces, con ese objetivo, pues, lo ponemos al aire sin ningún problema y pilas a todas las bandas de todos los géneros. Contáctense con este programa y acá no nos hacemos problema, porque ese es el objetivo justamente de un medio de comunicación: hacer el enlace entre la comunidad y el artista. No hay otra forma de que el artista pueda difundir su arte, su trabajo, sin los medios de comunicación. Y para eso estamos aquí nosotros. Claro, por supuesto. Yo también, verás, como te comentaba, no he sido tan así para que vistas y eso, sí. Pero cuando se da la oportunidad, bienvenida a Sarañe. Y muchísimas gracias por apoyar a todas las bandas que asisten a tu programa. Sí. De hecho, le hago la invitación especial a toda la gente que sigue tu programa, que le dé like a tu fanpage, que te sigan apoyando, ñaño, sí. Porque no cualquiera hace un trabajo como el que tú haces. Muchas gracias. Aquí y estamos. En verdad, hay que rescatar a todas las personas que hacen y ponen un granito de arena para que el metal en Ecuador siga creciendo. Claro. No solo son organizaciones que hacen conciertos, son bandas, son productoras, son los medios de comunicación como el tuyo, la gente sobre todo, ¿cachas? Sin la gente no hay nada, no, básicamente. Obviamente, y sin la gente no existe ninguna agrupación ni nadie. Y gracias al apoyo del movimiento en sí, de todo el Ecuador, no solo hablo de Quito, sino de todo el Ecuador, en caso particular, con The Bastard ha crecido mucho. ¿Qué de puta? Sí, ha crecido muchísimo. Y yo le agradezco a toda esa gente y esa horda que nos compraron los discos en la gira que tuvimos por el lanzamiento del álbum. Fue increíble. Qué loco, una bestia. Súper bueno. Felicitaciones, muchachos, por su excelente y extendido trabajo que ya durante más de ya 15 años seremos. No, estamos ahorita en 13 años. Ay, en octubre ya cumplimos. Pero le falta dos nomás para los 15. Sí. Oye, ¿y van a hacer fiesta rosada o fiesta blaquera ahí? No, de hecho, no sé, para los 15 años hemos pensado en lanzar nuestro cuarto álbum. Ah, ya, ok. Esto va a ser una producción donde vamos a poner temas inéditos, canciones sin voz, grabaciones oscuras, a lo black metal, así, con ediciones limitadas igual. Oye, pero te saltaste. Nos estás contando de los planes que van a tener para el cuarto disco, pero no nos contaste de la sorpresa que tienen para el tercer trabajo. Así que pilas, póngale oreja a la gente. Claro, verás. Con el lanzamiento del Más Allá del Velo de la Oscuridad fue súper bueno. El Furcas, como fue baterista de sesión, el man se abrió. El Marcelo también tuvo su proyecto y también no tenía tiempo para seguir tocando igual, entonces se unió el Nicolás Bray, la vieja, se unió el Raúl Galeas, que también, bueno, el man por tener algunas bandas, el man se enfocó en sus bandas, en Parca y en The Grief. Sí, claro, exacto. Entonces, saludos para don Raúl. Sí, el man justo tocaba con nosotros el bajo en aquella época. Ajá, entonces de aquí en adelante propusimos con la vieja ya enfocarnos en establecer algo sólido con The Bastard. Claro. Entonces se quedó la vieja, se quedó el Andrés Pluteras en el bajo, y el Paolo Narváez en la guitarra, y yo en la guitarra y la voz. Eso fue en el 2013. No, esto fue en el 2014. Ah, ya. En el 2014 entró el no, en el 2015 entró el Galeas. Ah, ya. Y también la vieja, de ahí seguía continuando el Marcelo. Ajá. Y después el Raúl se abrió por el tiempo, exactamente. Y también buen músico, buen tipo. Sí, sí, sí. Igual el Marcelo Gómez, también un tipazo. Bueno, entonces decidimos establecer la solidez con la banda. Tuvimos ya algunos toques por Colombia, de lo que te decía, del lanzamiento del álbum, la revisión, la gira que se canceló por Brasil, por temas personales míos. Y entonces decidimos ya grabar el tercer álbum. Vamos a hacer un split con una banda de República Checa que se llama Bloody Liar. ¡Qué bacán! Los manes ya tienen su grabación ya hecha. Y nosotros lo estamos consolidando ya, estamos a futuro ya acabando la producción. ¿En qué estudio están grabando el tercer trabajo? Claro, grabamos las baterías únicamente. ¿Están grabadas ya o están, no, están grabadas, en proceso? No, están grabadas. Ah, ya. lo que no queremos lanzarlo aún, más por un tema de que, como siempre, hemos sido detallistas, en mi caso particular, claro, siempre he sido detallista para lanzar un álbum. Claro. No lanzo un álbum así porque así, no. Y como tenemos nuestra propia productora, siempre nos enfocamos en lanzar versiones de lujo y limitadas. Ah, qué loco. Ajá. Qué bacán. Entonces, esta versión de acá, este va a ser una versión Digipack. Una versión Digipack. Son 1,000 copias. Ya. Que vamos a lanzar, 500 para Europa, uh-huh, que va a tener Bloody Liar, y 500 nosotros. Bacán. Enseñó a nuestra productora Calacas Black Art Productions de Indonesia. Qué loco. Sí, y... ¿Cómo establecen esos contactos ustedes? En el movimiento underground, sobre todo en el metal negro, hay gente que apoya full, o sea, sí, sí, hay sí, gente que realmente le gusta nuestra esencia, porque yo entiendo ahora que hay muchas bandas que tienen full talento, full, son unos maestros para tocar, sí, pero falta de la esencia, y dentro del black metal sobra eso. En el black metal hay esencia, hay oscuridad. ¿Cuál es la esencia del black metal? Que sea totalmente bizarro, que sea totalmente oscuro, que sea... ¿Tiene que ser satánico? Para algunas bandas sí, para otras no, porque dentro del black metal hay un conjunto de subgéneros que abarcan de todo. Dentro del Devastator nosotros nos concentramos y nos enfocamos en el ocultismo, el satanismo, misantropía total... Por eso te decía que no me gustan mucho las entrevistas, o sea, todo así. Y nosotros siempre nos hemos mantenido por perfil bajo. Y realmente nos han dado las cosas súper bien. Y es bueno de vez en cuando tener este tipo de entrevistas y aclararle a la gente cómo nosotros trabajamos. Sí, esa es la parte importante. Ajá. Y de hecho, este tercer álbum que lo vamos a hacer son 1,000 copias limitadas en versión Digipack, todo de lujo. Bonito. Sí, va a estar una edición excelente. De hecho, ya como lanzamos una ficha en los fanpage, en mi portal web, en todo, ya nos están pidiendo los discos. Uh-huh. Oye, guardarás un disco y esto. Y entonces, sí, va a llenar del primer disco al segundo disco con el tercer disco. Yo creo que van a llenar las expectativas de todas las personas, no solo a la gente que le gusta el black metal. Bacán. No, a la gente que realmente también le gusta el metal bien hecho. O sea, va a ser algo súper oscuro y súper bien hecho. Eso, ñaño. No sé qué sonó. Creo que fue el diablo. Tuvimos por aquí una intervención sonora desconocida. Pero bueno, en este momento escuchemos algo de la banda con la cual ustedes van a colaborar en ese split. ¿Te parece para cambiar un poco el matiz? ¿Cómo se llama la banda primero? No, la banda se llama Bloody Liar. Ah, Bloody Liar. Son de República Checa ellos. Bloody Liar es mentiroso sangriento. Sí, ajá, mentira sangrienta. Ah, mentira sangrienta. Ya. Ajá. Los manes tienen también 2 discos, 3 EPs. Y también los manes tocan muy poco. Así. Ah, ya, ok. Son bien unders y de hecho ya le voy a pasar este saludo a Sedenek, que nos dio el contacto. El man es de República Checa, uh-huh, y a Lucas de Bloody Liar, que es el guitarrista de los manes. Voy a enviar el link para que lo escuchen y les mando un cordial saludo a toda la gente de Bloody Liar en República Checa. Así que suena escuchemos un doble de Bloody Liar. No recuerdo los temas porque son en checo y no puedo pronunciar checo. Entonces ahí van 2 temas de Bloody Liar. Thank you. comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Regresamos a Aleación Maestra. Lo que escucharon era un doble a cargo de la banda Bloody Liar. Esta banda trabajará en conjunto con The Busted. En esta noche está aquí Santiago Cervantes, vocalista, guitarrista y fundador de esta magnífica banda blaquera de acá de la escena ecuatoriana. Dentro de la fisionomía del black metal, que estoy, mi afinidad y mi nervio auditivo está siempre con ello. Siempre trato de que sea un disco oscuro del The Busted, que siempre sea la temática la misma, que tenga la misma esencia, que tenga la misma misantropía, que no venga con modas ni nada de esas mierdas, y que no dentro de nuestro género, dentro del género, a la gente que le gusta el metal negro, no va acorde. Así, siempre mantenemos un perfil bajo, y es bueno para nosotros, claro. En el buen sentido de la palabra. Sí, ¿no? Sí. De hecho, siempre buscamos en que un álbum sea más temático y más oscuro. Yo estaba hablando la otra vez con la vieja y le decía, ñaño, si tenemos que demorarnos en un disco, 10 años nos vamos a demorar hasta que tengamos una buena producción, una buena afinidad con nosotros, claro. En el sentido de que, chuta, a mí me gusta cómo suena la batería, a ti te gusta cómo suena la guitarra, en el tema de la composición. Claro. Y de hecho, que no sea nada forzado. Exacto. Ah, ya. Que todo fluya. Y aparte, que tenga esa mística, ¿ya?, del álbum. Y otra, que tengamos una producción única, que nunca haya en el Ecuador. Claro. De hecho, las producciones que nosotros tenemos son únicas. ¿Ya? No las tiene cualquiera. Ajá. La gente que realmente aprecia nuestro trabajo, en buena hora. Sí, sí. Y ahora, con la nueva producción, nos dimos cuenta de que con el anterior trabajo sacamos la edición de lujo, la reedición, fueron 700 copias, creo. Ahora vamos a sacar 1000. ¿Ya? Y justamente para eso, o sea, para que la gente disfrute de un material único, que la gente aprecie ese material. O sea, ¿sabes? Yo también colecciono música. Y yo siempre, cuando abro un disco, siempre me gusta leer el olor de la imprenta. Ajá, y siempre veo temática por temática, todo así. Me encanta leer esa imprenta, no sé por qué. Y luego le sello nuevamente, así, tal como me entregaron, le sello y ya. Pero obviamente le copias en tu computadora para poder escucharlo. Exacto, del disco original. Ajá. Ah, ya, claro. Exacto. Sí, la verdad, yo también soy bastante fan de lo que es comprar discos. Hasta la actualidad sé comprar discos. Es que es lo mejor que puedes hacer. Sí, es bonito tener un disco original. Es lo mejor porque tú vas a ver qué trabajo adicional viene detrás de la música. Hay un trabajo importante. Por ejemplo, en el Más Allá del Velo de la Oscuridad, la portada es una foto de una mujer desnuda en un ritual. Y hay algo más adentro, que el logo lo cambiamos. El logo es selectivo. Hay fotos muy oscuras. O sea, es un trabajo aparte de todo el trabajo de la música. ¿Quién realiza el trabajo de diseño gráfico en The Busted? Yo y Carla. ¿Tu mujer es diseñadora gráfica? Sí. Ah, ya. Ahí está complementados. Exacto. Entonces ella me enseñó a mí a diseñar y a, sobre todo, en el ilustrador. Claro. Le hago toda la movida ahí y a mí me gusta cómo le hago la temática referente a todo lo que es el The Busted y queda súper bien. Súper bien. Ajá. Chévere. Para continuar en este programa, yo quiero invitarte a escuchar algo de la banda No Epitaph. No Epitaph. Sí, el tema se llama Dark Tranquility. Entonces, es una nueva producción, es una banda ecuatoriana de black metal igual. Y les invitamos a escuchar este material nuevito aquí en Aleación Maestra. Ya volvemos para la parte final. De una. We'll be right back. Regresamos a Aleación Maestra. Este es la parte final del programa 144, arrancando ese sexto mes. Qué rápido que pasa el tiempo. Y en esta noche estamos con el invitado especial, Santiago Cervantes, guitarrista, vocalista y fundador de la banda de Bastes, que nos ha contado gran parte de la historia de su banda, algo de la... Hemos escuchado mucha música de Bastes, chéverazo el black metal, y pues solo me queda agradecerte por tu asistencia aquí a la entrevista, pues, y no sé, algún saludo para el prójimo, algunas últimas palabras, algo que quieras decir para despedirte. Sí, un saludo a la vieja, al Puteras, al Paolo, al Pablo de Trull Records, que con el man nos hemos esforzado full para grabar un buen álbum. Yo sé que va a romper todas las expectativas dentro del black metal acá en el país. Estamos ansiosos de... Seguro que sí, porque eso. Nosotros, teniendo en cuenta de que vamos a un mercado europeo y con un split, con una banda de Europa, tenemos que dejar en alto el nombre del país. Bien en alto. Exacto, y nada, y eso, y un saludo muy especial también para todos los devastadores que durante todos estos años nos han seguido, que han comprado los discos, que nos han apoyado en los conciertos, que han estado ahí de una u otra manera. Y a todos los músicos, esta entrevista es la primera en especial de que hablamos tanto de la banda. ¿Ah, ya? Y un saludo para todos los que han pasado por el debate, del Álvaro, al Daniel, al Jonathan, a la perra, al Sebastián, al Sholoman. A Galeas, al Furca, bueno, en fin, a todos esos grandes músicos que hoy en día tienen también grandes bandas. Sí. Y eso, ñaño, y a toda la gente que escucha tu programa, a ti por la oportunidad, hermano. Bacán. Y nada, espero que la próxima estemos todos, toda la banda. De hecho, hoy día no se pudo, pero espero para una próxima oportunidad para que escuchen el nuevo álbum. Claro, esa es la idea. Cuando tengan el nuevo disco, los quiero aquí. Sí, a los cuatro. Sí, seguro, aquí vas a estar todos. Sí, seguro. Vamos a hacer un ritual aquí. Exacto, y un saludo a toda la gente que te escucha, ñaño. Sí. Y eso, y muchísimas gracias. Listo, esta fue la voz y la música del señor Santiago Cervantes y su banda de Bastet. Para finalizar esta edición, les invitamos a escuchar algo de la banda Virum. Saludos para el señor Christopher Carrera. Él fue un ex compañero en la banda Furtivo y actualmente tiene su proyecto de brutal death metal que se llama Virum, del cual escucharemos el tema Novo Ordum Seclorum. Les invitamos para que sigan en sintonía del programa. El próximo lunes, desde las 9 de la noche, tendremos más de Aleación Maestra. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Estamos en contacto. Suena algo de Virum, el tema Novus Ordum Seclorum. Yeah.